No lo pediré ni tentaré al Señor. Isaías dijo: Escuchen entonces, casa de David. ¿Acaso no les basta cansar a los hombres que cansan también a mi Dios? Por eso el Señor mismo les dará un signo. Miren, la Virgen está embarazada y dará a luz un hijo, y lo llamará con el nombre de Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quisiste víctima ni oblación, pero me diste un oído atento. No pediste holocaustos ni sacrificios. Entonces dije, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En el libro de la ley está escrito lo que tengo que hacer. Yo amo, Dios mío, tu voluntad, y tu ley está en mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Proclamé gozosamente tu justicia en la gran asamblea. No, no mantuve cerrados mis labios. Tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. No escondí tu justicia dentro de mí. Proclamé tu fidelidad y tu salvación. Y no oculté a la gran asamblea tu amor y tu fidelidad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, es imposible que la sangre de toros y chivos quite los pecados. Por eso Cristo, al entrar en el mundo, dijo: Tú no has querido sacrificio ni oblación, en cambio me has dado un cuerpo. No has mirado con agrado los holocaustos ni los sacrificios expiatorios. Entonces dije: Dios, aquí estoy, yo vengo, como está escrito de mí en el libro de la ley, para hacer tu voluntad. Él comienza diciendo: Tú no has querido ni has mirado con agrado los sacrificios, los holocaustos, ni los sacrificios expiatorios, a pesar de que están prescritos por la ley. Y luego añade: Aquí estoy, yo vengo para hacer tu voluntad. Así declara abolido el primer régimen para establecer el segundo. Y en virtud de esta voluntad quedamos santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo, hecha de una vez para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo: «No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin». María dijo al ángel: «¿Cómo puede ser eso si yo no tengo relación con ningún hombre?». El ángel le respondió: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios». María dijo entonces: «Yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra». Y el ángel se alejó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como leíamos antes de comenzar la misa, 9 meses antes de la Navidad, el 25 de marzo, se celebra el misterio de la Encarnación. Por eso esta solemnidad, de una manera corta, con la austeridad de la Cuaresma, con dejar de cantar el Gloria, y por eso hoy cantamos el Gloria, nos vestimos de blanco, porque es una fiesta del Señor. La fiesta en realidad se llama la Anunciación del Señor, no es la Anunciación a la Virgen, sino es una fiesta cristológica, una fiesta de Jesús. Por supuesto tiene a María también como protagonista, pero es una fiesta del Señor. María siempre en función del Señor, o sea, como servidora del Señor. Nació para ser portadora del Señor, para ser madre de Dios. Sin embargo, creo que hoy es lindo que podamos contemplarla a ella también y ver cómo fue el modo en que Dios se hizo hombre, ¿no? Si pensamos en la Encarnación y en la pasión del Señor, tenemos que ver que toda la vida de Jesús, desde su concepción hasta su muerte y resurrección, tiene por supuesto una coherencia absoluta. Empieza de una manera y termina de la misma manera. Empieza con una cierta contradicción, ¿no? Escuchamos el texto que dice, el ángel le dice a María: alégrate llena de gracia, ¿no? Y uno se pone a pensar, ¿qué habrá pensado la Virgen? Sabemos algo de lo que pensó, sabemos que estaba desconcertada, que no comprendía, pero si lo vemos también con ojos humanos y lo que había experimentado María en ese momento. María estaba comprometida, no estaba casada. María, como hija del pueblo de Israel, sabía lo que le pasaría si quedaba embarazada antes de casarse. Sería lapidada, sería apedreada, porque esa era la ley de los judíos. Con lo cual, hay una cierta contradicción, ¿no? El ángel dice: alégrate que vas a ser mamá antes de casarte, ¿no? Uno se pone a pensar qué ha experimentado también ella, ¿no? ¿Cómo de esto puede salir algo bueno, ¿no? ¿Cómo de lo peor puede salir lo mejor, ¿no? De la misma manera que la cruz, la pasión y la resurrección del Señor es algo similar, ¿no? ¿Cómo de lo peor puede salir de lo mejor? Por eso Dios viene al mundo así, de alguna manera mostrándonos que de lo peor Él va a sacar lo mejor, ¿no? María, por supuesto, aceptó esta decisión de Dios, este modo de Dios de hacerse presente en su vida y en la vida de todos nosotros. Por eso ese acontecimiento, que para ella debe haber sido una contradicción y debe haber generado contradicción a su alrededor, finalmente es el acontecimiento más importante y más salvador de toda la historia de la humanidad, ¿no? La Encarnación en el silencio de la casa de María, la Encarnación de Jesús en su vientre, a partir de ahí cambió la historia, ¿no? Por eso creo que también nos puede ayudar a nosotros a pensar que, bueno, muchas veces de lo peor en nuestra vida sale lo mejor. Que Dios misteriosamente a veces nos pide que nos alegremos profundamente cuando sentimos que no comprendemos lo que estamos viviendo, ¿no? Que no comprendemos. María no es una especie de vacuna contra todos los males, ¿no? La fe de María no es, escuché por ahí una frase que me pareció que nos puede servir, un seguro contra todo riesgo. No, la fe de María no es eso. Nuestra fe no es que no nos va a pasar nada, sino es que es confiar que a pesar de que nos pasen cosas malas o cosas que no comprendemos, a pesar del pecado, Dios sacará lo mejor de cada uno de nosotros si nosotros confiamos en Él como confió María, que a partir de ahí se puso a caminar y a hacer lo que el Señor le pedía, ¿no? También lo podemos pensar en lo que está pasando en el mundo hoy, ¿no? De esto que parece tan terrible, de lo peor, si aprendemos a confiar, puede salir lo mejor. De hecho, ya estará saliendo lo mejor, ¿no? Personas que se acercan más a Dios, personas que empezaron a valorar más su familia, personas que empezaron a encontrar más el sentido de su vida, bueno, y así Dios sacará lo mejor de lo peor. Pidámosle a la Virgen en este día que nos ayude a comprender que Dios también obra así en nuestra vida, ¿no? Y nos pide que nos alegremos a pesar de que no comprendemos ciertas cosas, que nos alegremos a pesar de que no nos gusten ciertas cosas y que aprendamos a aceptar su voluntad y poner nuestro cuerpo, ¿no? Como decía la segunda lectura, Dios nos dio nuestro cuerpo para que podamos servir a los demás, nos dio nuestra vida unida a nuestro cuerpo para que podamos entregarnos como servidores del Señor. Hoy, por ser una fiesta tan importante, rezamos el credo y cuando rezamos las palabras, por obra y gracia del Espíritu Santo, la liturgia hoy nos propone que nos arrodillemos para venerar y valorar ese acontecimiento que ha cambiado la vida de la humanidad y nuestra vida para siempre. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.